11 de la mañana en punto y ahí estamos puntuales en el acto oficial que fue convocado para la presentación de los nuevos colectivos. Está Mauro Monteiro, te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, sí, estamos aquí en el estacionamiento de la terminal de Santa Rosa, ahí frente a Casa de Gobierno, frente a la fuente de la rotonda que hay ahí, que converge la avenida San Martín con la avenida Luro. Acá hace minutos que llegó el gobernador Sergio Cilioto. Antes había arribado aquí el intendente Luciano Di Napoli. Ambos están paraditos ahí frente a la gente que está presenciando este acto formal de la presentación de ocho nuevas unidades del EMTU. También está acompañado el gobernador por la vicegobernadora Alicia Mayoral. Al lado de Luciano Di Napoli está la ministra de Educación, Marcela Flauschenberger, y al lado el gerente del EMTU, Alfredo Carrascal. Después hay secretarios de la municipalidad y también choferes y choferas del EMTU. Lo que van a hacer ahora va a ser un acto formal, un discurso tanto del intendente como del gobernador, pero recién nos decían que no va a hablar ante la prensa el gobernador, quizá lo haga el intendente, vamos a ver si eso sucede. Y bueno, han preparado ahí un sistema de audio que está bastante alejado de donde están, nosotros nos vamos a acomodar para ver si podemos escuchar bien todo lo que dicen. Y lo que sí también vi, gente de la UTA, del gremio de los trabajadores del transporte, que están aquí también, y los nuevos colectivos que están prendidas las balizas, y también están, bueno, pudimos ver bien los colores, es un color celeste con fucsia y una palabra grande EMTU en blanco. Se nota que son 0 kilómetros porque están impecables los colectivos. El gobernador no subió a ninguno de ellos, simplemente los miró, saludó a los trabajadores del EMTU y también saludó a un montón de personas que están en este lugar. Ahí comienza a hablar el intendente, así que nos vamos a acercar a uno de los parlantes para poder escuchar al intendente Luciano Di Napoli, que está hablando aquí en el acto por la entrega de colectivos. A los trabajadores del EMTU, a los señora viceintendenta, también ahí estaba, no la había visto. Muy buenos días a todos, a todas. Para nosotros hoy es un día de júbilo, un día pleno de felicidad. Y me parece que estas cosas no hay que naturalizarlas. Me parece que vale destacarlas y tenemos que ponerlas en valor. Pero más allá de la adquisición de los colectivos, que están hermosos, que son realmente funcionales y que veo la cara de felicidad de nuestros trabajadores y trabajadoras del EMTU de poder contar con estas herramientas, me parece que lo que hay que destacar acá es una política pública, política pública de raigambre muy profunda en nuestros vecinos, en nuestras vecinas de la ciudad de Santa Rosa, una política pública que pone al trabajo conjunto del municipio con el gobierno provincial, con una visión muy clara de lo que hay que hacer, de lo que tiene que ser un Estado en beneficio de la ciudadanía, en este caso de los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa, de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, de nuestros vecinos que circulan diariamente. Esta, como les decía, fue una decisión trascendental de parte de la gestión municipal en un momento realmente muy complejo, por eso me parece que vale apenitas tomarnos un minutito para recordar cómo estaba el servicio de transporte urbano allá por el 10 de diciembre de 2019, cuando me tocó hacerme cargo del Ejecutivo Municipal. En esa oportunidad, el servicio de transporte urbano de Santa Rosa lo brindaba una empresa privada que venía con un proceso de desguace de la flota, con una prestación de servicio realmente calamitosa y con un permanente pedido de mejora o demanda cuasi extorsiva hacia el Ejecutivo Municipal y hacia sus trabajadores, a quienes no les cumplía, para poder pedir más subsidio, en este caso el subsidio municipal que prestaba. En ese momento esa empresa brindaba el servicio de transporte urbano de pasajeros en toda la ciudad de Santa Rosa con 13 colectivos, en muy mal estado y ni siquiera con accesibilidad, que le había costado al municipio de Santa Rosa algún dolor de cabeza con algún reclamo, y obviamente a los vecinos y vecinas que se trasladaban. Así que costó mucho ese primer esfuerzo. Yo apenas asumido, tuve una reunión con esta gente, con esa empresa, donde permanentemente era una exigencia tras otra y era un pedido, como les decía, casi extorsivo. ¿Y con qué era el reclamo? Bueno, dame más plata porque si no, a todos ellos que están sentados aquí y que hoy los veo con cara de felicidad, los dejamos en la calle, a los trabajadores, eran 70 familias que quedaban en la calle y el servicio de transporte urbano de la ciudad de Santa Rosa se terminaba, es decir, se terminaban los colectivos urbanos. Ahí firmamos una prórroga, tuvimos 6 meses por delante para acomodarnos y cae otra desgracia para la humanidad entera que fue la pandemia. Y en plena pandemia, en un contexto realmente muy difícil, obviamente, para el transporte urbano de todas las ciudades del mundo, fue que nosotros tomamos esta decisión política trascendental, que fue municipalizar el servicio de transporte, armar una empresa municipal, un ente municipal, con la experiencia y sabiendo de que podíamos llevarlo adelante con mucha responsabilidad. Y acá quiero destacar primero el aporte y el acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras. Quiero también destacar, está acá el gallego a cargo de la UTA, los trabajadores nucleados en el gremio, que desde un primer momento vieron esto como una oportunidad de no tener que reclamar más cada fin de mes para cobrar los sueldos, hacer paro, quemar gomas y todo lo que hacían para tener que frenar el servicio, perjudicar a los vecinos. Bueno, eso fue pasando producto de una decisión política pensada por y para la gente, por y para los vecinos de Santa Rosa. En un servicio público tan esencial, unifica, permite que un vecino, una vecina de una punta de Santa Rosa se pueda trasladar a la otra, puede ir a su trabajo. Esto es lo que muchos no veía en ese momento. Y la otra persona que confió y apostó desde un primer momento, cuando le llevé la idea, obviamente nosotros tomamos la decisión de hacerlo, pero necesitábamos acompañamiento, fue nuestro gobernador Sergio Cilioto, a quien especialmente le agradezco. En aquel momento, gracias Sergio, en aquel momento me senté con Sergio, le conté lo que iba a hacer. Le dije con tiempo, porque tenemos un año donde vamos a seguir prestando un mal servicio como el que prestaba en ese momento la empresa privada, porque habíamos llegado a un acuerdo de tener esos colectivos un año, pero tenemos que capitalizar la empresa. Y empezamos a trabajar y conseguimos el financiamiento con la ayuda de nuestro gobernador, de una buena parte de la flota de colectivos. También hubo aporte municipal en aquella oportunidad y compramos nuestros primeros 28 colectivos. Y ya más que duplicamos casi la cantidad que tenía la empresa privada. Y ahí empezó a cambiar la historia. Por supuesto, no sin dificultades. Por supuesto, no sin problemas. Un servicio de transporte urbano de estas características hace que todos los días, cotidianamente, surjan inconvenientes. Pero ahí mejoramos muchísimo las frecuencias y seguimos invirtiendo, hicimos inversión en paradas. Y ya no hubo que reclamar más a fin de mes para cobrar los sueldos, ni los bonos, ni ninguna de las cuestiones salariales, lo que permitía no tener ningún retraso en los servicios. Y por supuesto, eso siguió en el tiempo y obviamente también con los vaivenes del paso del tiempo necesitábamos una mejora de la flota y una recapitalización. Y allí nuevamente nos sentamos con la ministra de Educación, que tenía una necesidad puntual, pero también con el gobernador y con su equipo, a trabajar en la adquisición de estos colectivos. Así llegamos a este día. Un día, como les decía, de júbilo, en una decisión estratégica. Esto nos va a permitir poder poner en la calle más de 30 micros, poder mejorar sensiblemente la frecuencia, poder darles mejores condiciones a nuestros trabajadores y a los vecinos que viajan con los colectivos 0 kilómetro, con aire acondicionado, y seguir apostando a una política pública que es ejemplo en el país. Hay muy pocas ciudades en el país, casi ninguna, creo que son dos o tres nada más las que tienen el servicio municipal de transporte, pero además que es un ejemplo y una envidia de muchas de las ciudades del país. Durante la pandemia, durante ese proceso y sobre todo después desde el UASE, del desguace que ha encarado el gobierno nacional en este tiempo, quitando los subsidios de manera indiscriminada a todo el interior nacional. Han desaparecido líneas, han desaparecido empresas en el interior. Hay un montón de ciudades que se han quedado sin servicio de transporte público. Por eso digo, va mucho más allá esta decisión de 8 colectivos. Valorémoslo. El servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Rosa es de todos y de todas y lo tenemos que defender como una verdadera política de Estado. El otro día escuchaba por ahí alguien que mencionaba que nosotros íbamos a contramano. Y la verdad que sí, que vamos a contramano. Y algunas cosas vamos a contramano. Vamos a contramano de los que quieren desguazar el Estado. Vamos a contramano de los que quieren desarticular las políticas públicas. Vamos a contramano de los que eligen como elemento de ajuste a nuestros jubilados, a nuestros trabajadores, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Vamos a contramano de los que quieren transformar a la Argentina en un casino y en una timba financiera. Nosotros apostamos al trabajo, vamos a favor de los trabajadores y las trabajadoras, a favor de los estudiantes y a favor de los vecinos y vecinas de Santa Rosa. Muchísimas gracias a todos por estar presente y que lo disfruten. Bueno, el intendente Luciano de Nápoles, en esta última parte, contestándole a la oposición, dijo que iba a contramano de las decisiones que tomaba y luego bien, repitió que es un día de júbilo, un día de celebración. Está también acá acompañando este lanzamiento el ministro de Gobierno y también Espartaco Marín, el diputado provincial. Vamos a escuchar a Sergio Filio, el gobernador. Por invitarnos a compartir un nuevo ícono de políticas públicas en conjunto. Esto claramente tiene una trascendencia visual. No es cualquier cosa poner en marcha hoy 8 vehículos 0 kilómetros, una inversión millonaria. Perdón. Con una inversión millonaria, pero que realmente tiene una trascendencia mucho más profunda. Si esto marca un ícono en la inversión pública, hay una política que trasciende el tiempo, la coyuntura, el momento. Y tiene que ver con cómo se desarrolla la actividad del Estado. Cómo el Estado, día a día, puede mostrar que también es eficiente. Eficiente a partir de la necesidad que tienen ciudadanos y ciudadanas, no solo de Santa Rosa, de toda la provincia, de acceder día a día a una mejor calidad de vida. Y ese es el principal desafío, no tengan ninguna duda, que tenemos quienes tenemos responsabilidad pública a partir del voto popular en devolver esa confianza en servicios, en calidad de vida. Le decía que esto trasciende y se encuadra en política de Estado en la provincia de La Pampa. Hoy en la provincia de La Pampa podemos mostrar de lo que es el Estado, lo que es la valorización del Estado. Más allá de las circunstancias coyunturales que algunos plantean de que todo lo malo es el Estado y que toda la panacea es del mercado. Son estas situaciones que a nosotros nos ponen en eje y nos muestran que es necesario, que es imprescindible, que hay que luchar para seguir en este camino. Porque al hecho de sumar otro eslabón más en esa política exitosa de descentralización, de trabajar en conjunto con los municipios, son los que tienen la responsabilidad de dar respuesta diaria y permanente en el territorio, tiene que ver con articular y trabajar en conjunto. Aquí lo que hemos hecho es potenciar la capacidad del Estado municipal y la del Estado provincial. Mejoramos el servicio, pero también mejoramos la aplicación de los fondos públicos. Y eso es algo que permanentemente nosotros hacemos. Para nosotros no existe el ajuste. Existe la búsqueda de eficiencia permanente. Para eso estamos, para administrar recursos públicos. Y este es un ejemplo. Pero esto es mucho más profunda, que es el valor que le damos a la inversión pública destinada nada más ni a nada menos que a la educación. La educación pública, de acceso irrestricto, en cada rincón de la provincia de La Pampa, sin mirar el estrato social, sin mirar la capacidad económica de cada familia. Porque esto que estamos brindando hoy aquí en Santa Rosa, que se desprende, es la posibilidad de que todos los alumnos gratuitamente vayan a escuelas abiertas y al servicio de la formación. Y esto no pasa solo en Santa Rosa. Pasa en General Pico, que también trabajamos con el municipio y con la cooperativa. Pasa en cada rincón de la provincia de La Pampa. Pasa también a nivel universitario, porque para eso trabajamos en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa. Y la seguiremos defendiendo a pesar también de ese embate contra las universidades públicas. Y hoy todos, estudiantes, hombres y mujeres, que tienen que trasladarse de una localidad a la otra para llegar a las sedes de nuestra universidad, también acceden al boleto universitario gratuito. Por eso claramente estos actos son los que a nosotros nos confirman que estamos en el camino correcto. A pesar de todo y a pesar de muchos, seguiremos tosudamente entendiendo que nuestro rol es devolver en servicio la confianza que nos dieron de administrar los recursos públicos. Los recursos que son nada más ni nada menos que lo que cada uno de los habitantes de nuestra querida provincia. En ese camino vamos a seguir. En ese camino no nos van a detener. Muchas gracias. Bueno, el gobernador Sergio Cigioto, en este discurso de entrega de vehículos, estamos para militar el recurso público, entre algunas cosas que dijo frente a trabajadores y trabajadoras del EMTU, pero también está el intendente, la vicegobernadora, la ministra de Educación y vamos a formalizar la entrega del EMTU, de las llaves, Alfredo Carrascal. Hay una mesa con un mantel negro, donde están las 8 llaves de las unidades que están paradas aquí en la terminal, así que en un ratito ahora algunos choferes van a tomar esas llaves y van a hacer arrancar las unidades que estábamos mirando, que por lo menos 3 tienen accesibilidad y creo que todas lo tienen. Ahí le están entregando al intendente y al gobernador, tienen las 2 llaves que le van a entregar a uno de los trabajadores y trabajadoras. Ahí va a ser entrega una el gobernador y otra el intendente, le entregan la llave, una cuestión muy simbólica, pero es la llave que arranca el colectivo, no es algo nada más que simbólico, es una entrega, y le entrega a una de las choferes, también a un chofer. Ahí se va a sacar una foto el intendente y vamos a ver si lo pone en marcha. Viene el gobernador con otra de las llaves que va a ingresar, van a entregar a otro colectivo. Van a hacer así más o menos a todos para que puedan poner en marcha estos colectivos. Que después vamos a preguntarle al intendente si ya de acá directamente ya se incorporan a lo que están andando en Santa Rosa o van a esperar a que comiencen las clases, porque también recordemos que el anuncio fue que, bueno, ahí arrancó uno de los vehículos, son marca Mercedes-Benz. Decía que recordemos que el anuncio era que iban a reemplazar al transporte privado, y vamos a ver si se incorporan en el momento de que comiencen las clases. Vamos a ver si esto realmente pasa, o si estos se van a incorporar directamente ahora a los diferentes vehículos que ya están en la calle. Ahí recién veía también, y no la nombré, que está la viceintendenta Romina Montes de Oca, y también y me parece que está Lorena Guayquian, la concejala del bloque del Frecupa. No vi, por supuesto, a ninguno de la oposición, no hay nadie de la oposición, y también entregaron una camioneta Hilux, que es parte, sí, entregaron una camioneta Hilux color gris, que es directamente al EMTU va esa camioneta. Así que, bueno, esto lo que están haciendo es recorriendo un poco las unidades. Está el intendente saludando a las diferentes personas que están en este lugar. También la vicegobernadora está entregando una llave a otro chofer de EMTU. El gobernador lo saluda con un beso. Ahí están saludándose, riéndose, un poco también bromeando. La gobernadora ahí le entrega la llave. ver si la van a, si la van a invitar a subirse, vamos a ver si eso pasa. Están en un lugar bastante incómodo los colectivos, después los tienen que sacar de este lugar, pero hay poco lugar en este playón para 8 unidades grandes, también recordemos. Sacaron algunos autos que estaban estacionados aquí, pero estos 8 colectivos están todos en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, así que no hay tanto lugar para caminar. Ahora el gobernador se acerca a 2 choferes más, le entrega las llaves, ahí lo van a poner en marcha. Ahí también está mostrándole el intendente la accesibilidad que tienen los colectivos, que la tienen en la parte de atrás. Esa accesibilidad para las personas con discapacidad está en la parte de atrás del colectivo, ya no está en el medio. No tienen una, sí, del otro lado, de un lado tienen una puerta central, los colectivos, después tienen 2 puertas en las puntas, y en una de esas puntas, una punta de atrás, tiene la parte de la accesibilidad, así que está interesante que eso suceda, sobre todo para las personas con discapacidad. Ahora se van a hacer una foto general. Vamos a ver si podemos hablar con el intendente para preguntarle algunas cuestiones que hoy hablábamos, que tiene que ver con el servicio, cuándo se van a incorporar y demás. Esta es una foto grupal, ahí se están juntando todos los trabajadores y trabajadoras junto con el gobernador, la vicegobernadora. El secretario general de la UTA se ubicó bien al lado de la vicegobernadora, muy pegado al gobernador. Ahora algunos se acomodan como si fueran un equipo de fútbol, como habitualmente pasa para la foto grupal. Falta la pelota en el medio, pero es un equipo de fútbol con los jugadores titulares y también con los suplentes. Así que ahí se están. Yo creo que ya no entra más nadie, ya tienen que hacer un gran angular para poder tener todas las fotos de todas las personas. Pero bueno, todos quieren tener la foto, esta que es una foto histórica y un día de júbilo. Hay un aplauso generalizado ahora. Y nada, son sonrisas, son un día de mucha alegría para los trabajadores. Algunos de ellos están acá, otros están haciendo los recorridos en la ciudad de Santa Rosa. Les decía, son colectivos colores celestes y también fucsias, con una palabra blanca, EMTU, grande, en el medio. Y una leyenda que dice, cuando vamos juntos, llegamos más lejos. Esa es la leyenda que hay en uno de los colectivos. Vamos a ver si nos acercamos y el gobernador lo saluda con un abrazo. Perdón, disculpe. El gobernador lo saluda, ya dijo que no iba a hablar recién el primero de marzo en el comienzo de sesiones. Pero bueno, vamos a ver si se puede hablar con alguien si podemos hablar con el intendente. Nadie me acompaña, pero ahí a Luciano le preguntan si puede hablar un minuto. Ahí ya estamos, dale. Bueno. La música al palo, Bueno, Luciano, un día de júbilo. No usaste la palabra histórico, para mí es un día histórico, no sé si para usted. Sí, lo es también. El adjetivo calificativo podría variar, pero es un día muy trascendente, la verdad. Como lo fueron las otras decisiones políticas anteriores, por eso yo lo marcaba, que más allá de la incorporación de estos 8 colectivos 0 kilómetros y de la camioneta para el taller y de seguir incorporando flota y capitalizando la empresa. La empresa es hoy ya una realidad en la ciudad de Santa Rosa, hace ya 4 años y pico, así que para nosotros es un paso más adelante dentro de esta decisión histórica y de esa decisión política muy profunda en la sociedad santarrosense. ¿Cuál es el total de la inversión? ¿Cuánto es el costo? Estos fueron 2.050 millones de pesos en una inversión, en una licitación que se hizo de las 8 unidades, y a eso hay que sumarle la camioneta 0 kilómetro que también compramos nosotros con fondos municipales. ¿Su transporte escolar para la cosa? Bueno, a ver, nosotros, el servicio de transporte es un servicio que brindaba el Ministerio de Educación de la provincia, con el cual nosotros no teníamos ningún contrato con ninguna empresa privada. Lo que nosotros hacemos con esto sí es mejorar muchísimo la frecuencia de nuestros colectivos. Hemos trabajado con el gerente de la empresa para poder mejorarlos, optimizar los recorridos para que pueda llegar a todos lados. y obviamente nosotros ya teníamos en la ciudad de Santa Rosa el boleto estudiantil gratuito, o sea, los estudiantes tanto de primaria como de secundaria de la ciudad de Santa Rosa circulan gratis en los colectivos del EMTU con su tarjeta SUBE, y esto va a mejorar la frecuencia y va a permitir que los pibes y pibas puedan ir. Bueno, nosotros ya trasladábamos en nuestra flota, trasladábamos cerca de 6.000 alumnos, seguramente se incrementará esa cantidad. Es muchísima la gente, nosotros tuvimos más de 2.200.000 viajes o boletos en el año 2024, durante todo el año, con lo cual eso se va a ver incrementado producto de esta decisión que no es nuestra, pero que nosotros acompañamos al gobierno de la provincia de La Pampa. Los colectivos iban muy cargados, en las horas pico, en las horas de salida. Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Va a haber más frecuencia. Sí, esa es la idea. La idea es que en los horarios pico, sobre todo a partir de la semana que viene, mañana, si bien mañana empiezan las clases, va a haber mejora a partir de mañana, pero sobre todo esto va a estar funcionando a partir de la semana que viene, ya con la totalidad de las unidades, y va a haber mayor aporte de parte de la empresa en los horarios pico, en entrada y salida del colegio, entrada y salida de los trabajos. ¿Cambian los recorridos? ¿Las familias se preguntaba eso? No, los recorridos son los clásicos, hay un centro de transbordo, pero estamos en el Parque Oliver, que saben que se transborda gratuito en el EMTU, otra decisión que también hemos tomado en su momento, que en un plazo de 40 minutos desde que te subiste podés abordar otra línea, es decir, te bajás en el Parque Oliver y te tomás la otra línea a donde tengas que ir. Y vamos a seguir trabajando en la optimización de los recorridos seguramente, pero por ahora va a estar como estamos. ¿Cómo? Sí, son 16 nuevas personas que están trabajando en la empresa, choferes y choferas, que van a estar circulando. Nosotros ya teníamos choferas circulando y ahora son 3 choferas más y 13 choferes. Así que, bueno, nada, ya están trabajando. Son parte de los que están. Cierta incertidumbre por el tema de conseguir la tarjeta SUBE. ¿Esto está solucionado? ¿Se consigue fácilmente? Nosotros a los alumnos que estaban en el servicio de transporte escolar, en un trabajo que hizo sobre todo el Ministerio de Educación de la provincia, pero que, bueno, lo trabajamos en conjunto, le enviamos la tarjeta con una carta a cada una de las casas con la tarjeta SUBE, y por supuesto que pueden seguir consiguiendo la tarjeta SUBE en los puntos de venta que ya existen aquí en la terminal y en los distintos puntos tradicionales de venta de SUBE. Luciano, ¿a qué hora hablas el sábado? ¿El gobernador habla a las 10? Acabo de coordinar con él porque no sabía muy bien cómo era, va a ser a las 12 del mediodía en Santa Rosa, producto de que normalmente nosotros lo hacemos a la tarde, pero está el presidente a la noche, así que obviamente entendemos que hay que escucharlo. Así que a las 10 de la mañana abre el gobernador, a las 12 son la apertura de sesiones en Santa Rosa. Le están preguntando por la RTO, a ver, nos vamos a acercar un poquito. Funcionando y bueno, diciendo que no van a cobrar las multas. ¿Cuál es la postura tuya o cómo se analiza en relación a los reclamos de esas intendencias? Yo ya lo he aclarado muchas veces, nosotros venimos con un plan de trabajo en seguridad vial, me parece que no hay que perder el horizonte. La RTO, como otras medidas, igual que los radares, igual que las cámaras, igual que la baja en velocidades, igual que los controles de alcoholemia, igual que los controles de casco y demás, son medidas que evitan accidentes. Y nosotros las vamos a seguir defendiendo porque es una ordenanza que fue votada en su momento, que está absolutamente legítima y que está en vigencia. Mientras esté en vigencia, nosotros tenemos que hacerla cumplir. Obviamente hemos iniciado un proceso, hubo un proceso de adaptación, ahora hemos iniciado un proceso donde los conductores se les hace un acta de contravención o un acta de comprobación, mejor dicho, donde tienen que ir a hacerla, porque lo que queremos es que la flota de vehículos de Santa Rosa esté en condiciones de circular. Pero no nos olvidemos del objetivo. Después el resto son chicanas políticas, yo no me voy a prender en eso. Cada uno me parece que tiene que ocuparse de los problemas de su pueblo. Yo puedo caminar con la frente en alto, que me ocupo todos los días de la realidad y de los problemas de los vecinos de Santa Rosa, que es para lo que me dijeron. Bueno, corto acá porque nosotros al intendente más o menos ya lo escuchamos de estos temas, y si todavía hay un ratito de tiempo, quisiera hablar con los trabajadores, o por lo menos con, en este caso... Sí, dale, si dale, Maurito, dale con, tranquilo ahí, más vale. Con José Álvarez, que está por sacarse una foto, ahora cuando encuentren la cámara de foto en el celular se va a poder sacar una foto con un trabajador, y vamos a ver si podemos hablar un ratito un ratito con él, vamos a ver si podemos hablar con alguna de las choferas que se incorporan. José, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, ¿cómo toman desde el gremio esta inauguración, digamos, esta presentación de nuevos vehículos? Y como con alegría, con mucha esperanza al futuro. La verdad que los choferes se van a encontrar con otras unidades que tienen aire y tienen todo, un confort también para los usuarios. Así que con mucha alegría, todas las empresas que van para adelante, nosotros lo vemos positivo. Recién un poco, Luciano, lo contaba un poco la historia. Desde 2019 a esta parte, ustedes como representantes de los trabajadores, ¿cómo ven la realidad hoy de los choferes en Santa Rosa? Bueno, todos sabían que autobuses hicimos 56 paros en 3 años, así que imagínate que tuvimos una suerte que Luciano quisiera municipalizar el servicio, porque vino justo la pandemia y hay empresas que no han terminado de cobrar en algunas partes del país el tema pandemia. Nosotros acá, gracias a Dios, los 30 estaba la plata para los muchachos, así que la verdad que en eso tuvimos mucha suerte. Después sabe que hay idas y vueltas, discusiones, enojo. Después esto es así, es política, pero bueno, la estamos llevando bastante bien. Gracias, José. No, gracias a ustedes. José Álvarez, el secretario general de UTA. Un minuto, ¿tienes un minuto para hablar? Puede ser, estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo es tu nombre? Priscila. Bueno, Priscila, ¿sos chofera, decimos nosotros? ¿Sos nueva o ya estabas trabajando en el EMP? No, en el EMTU no, sí estuve trabajando en otras empresas de transporte escolar estos años anteriores, pero sí, en el EMTU sí, ahora sí soy nueva. ¿Con qué expectativas como mujer? No, la verdad que una felicidad de que nos den la oportunidad, muy contenta con el recibimiento en la empresa, muy contenta también con los compañeros, la verdad que muy bien, hace una semana ya que arrancamos a practicar, así que nada, ahora estamos aprendiendo las líneas y con las mejores expectativas, esperando que arranquen las clases nomás, emocionados, muy muy contentos, la verdad, muy contentos. ¿Cómo sos como conductora? ¿Sos tranquila, sos paciente o por ahí te sacás? No, siempre hay que tratar de tener mucha paciencia. Bueno, yo, al menos en mi caso, ya he trabajado con chicos, entonces, bueno, siempre con mucha precaución, siempre ir tranquilo, siempre observando más allá, más adelante, porque uno nunca sabe qué puede hacer el otro, ¿no? Uno puede venir muy tranquilo, con mucha precaución, pero lamentablemente a veces hay que estar con 20 ojos, y más cuando llevas chicos, que por ahí son chiquitos. Entonces, nada, lo bueno es que, bueno, al menos tengo esa experiencia y nada, la verdad que estamos muy contentos. Vos trabajabas en empresas privadas, ¿no? Antes de... Sí, en escuela. Trabajar en esto que es parte del Estado, es un servicio municipalizado, ¿vos qué visión tenés? Y nada, ahora bueno, empezar a trabajar, ahora los primeros días y nada, como te decía, felices por la oportunidad, muy muy contentos y bueno, nada, muchas expectativas, estamos todos muy ansiosos de que ya arranque todo, de que empecemos a manejar en las líneas que nos han tocado, así que nada, felices. ¿Entregó la llave el gobernador a vos? Luciano. Ah, Luciano. Sí, Luciano. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias a vos. Bueno, una de las conductoras que se suma al EMTU, hablando con nosotros, y ya de a poquito se va despejando el lugar. Lo que nos decían es que ahora van a sacar los colectivos de acá porque va a comenzar la actividad normal en este playón de la terminal de ómnibus. Así que más o menos eso es lo que pasó en este rato de presentación de los nuevos colectivos del EMTU, que como dijo recién el intendente, los recorridos no van a cambiar, así que vamos a ver si eso realmente sucede. Está acá también la ministra de Educación. ¿Tenemos un minuto más, Juan Pablo? Decime. Dale, Maurito, buenísima la cobertura. Seguí tranquilo, bueno, ahí si es lo más importante del está día. Está la ministra de Educación que se está acomodando para hablar con otro medio, pero yo me voy a sumar. Disculpen ustedes, ahí le están colocando la cámara y el micrófono para hablar. Así que vamos a ver si hablamos con Marcela Feuchenberger, que es la ministra de Educación, que también fue parte de esta presentación de los vehículos del EMTU, algo muy importante, sobre todo para el servicio de transporte escolar, que ahora va a cambiar, hasta el año pasado era privado, ahora lo va a hacer el EMTU, pero vamos a consultarle algunas cuestiones a la ministra cuando nuestros compañeros se acomoden, sobre todo la cuestión técnica, hace mucho, pero mucho calor, así que seguramente la ministra debe estar diciendo que se apuren porque hace rato que está pasando calor. Bueno, ministra, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Sí, sí, arrancamos mañana, 26 de febrero, iniciamos el ciclo electivo 2025, hacemos la inauguración en la localidad de Winifreda, y después nos trasladamos a 25 de mayo, donde también inauguramos la refacción total de la Escuela del Sausal, así que mañana es un día muy importante para la educación en la provincia de La Pampa. O sea, ¿no le preocupan los paros? No. Porque la provincia de La Pampa viene trabajando, trabajamos todo el mes de febrero, llegamos a una paritaria, concretamos un acuerdo salarial, con una que le digo, lo estoy diciendo siempre públicamente, hablamos de recomposición salarial, cláusula o la inflación del mes más recomposición salarial, que es una situación que no se da en el resto del país, es una recomposición progresiva, eso nos permitió asegurar un buen inicio de clases en el día de mañana. ¿Qué dice que los 190 se van a dar? Los 190 se dan, en el calendario de La Pampa son 191. 191 días de clase. Sí. ¿Eso pasa en otro lugar del país? No, es la única provincia que tiene 191. Todas aparecen los titulares 190 y nosotros cumplimos con los 190, pero tenemos 191. Ministra, le he preguntado por el servicio de pasajeros. Lo va a comenzar a prestar el EMTU, pero recién le preguntábamos al intendente cómo van a ser los recorridos. Muchas familias están preocupadas por eso, sobre todo lo de los barrios que los llevaban desde la casa hasta la escuela. ¿Cómo va a ser ahora? Mira, yo te voy a contar un poquito el proceso. Esto nosotros venimos trabajando desde el mes de agosto en la organización de los recorridos, identificando el domicilio de cada niño y la escuela. Y ahí en este trabajo conjunto que hemos hecho con el municipio, trabajamos también sobre fin de año con las escuelas para notificar a las familias. Y mandamos una carta con el señor intendente, firmada por el señor intendente, y yo explicando esta nueva organización del transporte, y lo que quiero aclarar es que ya más de 7.000 estudiantes se transportaban, incluidos de primaria y de secundaria, en transporte público, y había un número que superaba los 1.000 estudiantes que estaban todavía con un transporte privado que nosotros contratábamos. A partir de la nueva reorganización es que ya estos 1.000 estudiantes también se pueden, o más de 1.000 estudiantes, se pueden incorporar al transporte público. ¿Qué trabajo de campo hicimos? Cruzamos absolutamente todos los domicilios de los chicos con los recorridos de los colectivos, asegurando que los colectivos no paren a más de una cuadra. Por ejemplo, nosotros teníamos el transporte privado y el público que salían juntos del barrio a determinadas escuelas. Bueno, ahora lo reorganizamos de manera tal que todo va a ser a través del transporte público. ¿Va a ser más lejos que una cuadra donde los van a dejar a los pibes? Una cuadra, dos cuadras, como venía, inclusive se ajustaron los recorridos. Entonces, ahora vamos a hacer todo un periodo, por supuesto que vamos a acompañar mucho este proceso, lo vamos a seguir muy de cerca del municipio, nosotros acompañando, y para ajustar todo lo que sea necesario. Pero, insisto, nosotros hicimos un gran trabajo de campo, viendo inclusive los domicilios de los otros 7.000 que nosotros no pasaban por nuestra mano, no teníamos registrado, ahí hicimos todo un trabajo de cruce de información con el municipio, justamente para asegurar la calidad del servicio, la seguridad de las familias tienen que estar tranquilas, está todo previsto, inclusive con los inspectores que van a subir a los colectivos, que van a acompañar los recorridos, así que bueno, es un trabajo que hay que seguir intensificándolo. Bueno, Juan Pablo, bueno, ahí teníamos un poco la explicación y también la contestación a nuestra consulta respecto al servicio escolar, que era un tema que nos preocupaba, tanto el intendente como ahora la ministra también se refirieron al tema. Según dijeron o aseguraron, no los van a dejar a los pibes a más de una cuadra de cada colegio, de cada establecimiento escolar. Así que más o menos ahí pudimos recabar las voces que pasaron por acá por el playón de la terminal, donde presentaron los 8 colectivos nuevos del EMTU. Bien, buenísimo, Maurito, la verdad, la cobertura desde todo punto de vista. Tuvimos de todo, el acto en sí, la comidilla política, que esto también deja tela para cortar, y sobre todo también esta última precisión de la ministra, dando de alguna manera tranquilidad. Nunca la tranquilidad es completa hasta que no ocurre el hecho, pero está diciendo que va a haber una vigilancia, un control para que los colectivos efectivamente acerquen a los chicos y chicas a una cuadra, dos, dijo después. Bueno, no es lo mismo una de que dos, pero tampoco es un drama. En principio, bueno, ojalá que se cumpla como corresponde con todo eso. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero por lo menos hubo un trabajo de campo que dijo la ministra que estaban haciendo con estos pibes que no estaban tomando el colectivo público, sino estaban haciendo con los privados. Y vamos a ver ahora cómo todo se desarrolla. Ojalá que no pase nada, que no haya demasiados inconvenientes. Las quejas, por supuesto, que están, pero llevar un poco de tranquilidad con la palabra oficial es todo un tema, sobre todo porque muchas familias estaban preocupadas por esa situación. Dale. Buenísimo el laburo ahí, Maurito. Ya nos reencontramos mañana, seguro. ¿Cómo no? Hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores, completísima cobertura de lo que ocurrió en la presentación de los nuevos vehículos del EMTU, además de la información que es necesaria para las familias que mandan a sus pibes y pibas en estos micros, las afirmaciones políticas del gobernador, del intendente, bueno, de la ministra, los laburantes, la laburante que está ingresando como chofera de estos colectivos, y también una mirada sobre la cuestión de la interna política del partido del gobierno, porque, como contó Mauro, estuvieron en el acto no solo Cigliotti Di Napoli, lo cual ya es un gesto, sino también el ministro Pascual Fernández, el diputado Espartaco Marín, en un día en el que además, por ejemplo, Rodrigo Genoni ha salido a bancar al intendente municipal en su obra en el microcentro. Da la sensación de que la reunión cumbre que tuvieron las distintas líneas del PJ la semana pasada, después de aquel tuit de Berna, o casi en el mismo momento, está rindiendo sus frutos en cuanto a dar una sensación de unidad. El tiempo dirá cuánto dura, si dura y qué impacto tiene, pero en estas horas lo que se percibe también es eso.